Compañero, quiero saludarle a todos los cooperativistas que estamos hoy acá en plan de lucha. Nosotros somos la cooperativa del PIE, estamos ubicados en Gregorio de la Ferrere. Es como decía los compañeros, la canasta familiar, compañero, por la nube. Y a nosotros, los cooperativistas, que todos los días trabajamos y creamos fuentes de trabajo, nos saca los 600 pesos. Esto es una vergüenza, compañero. Por eso es muy importante este plan de lucha. Y tenemos que convocar a más cooperativas, porque hay mucho más cooperativas que están pasando la misma situación que nosotros, compañeros. Tenemos que seguir luchando, tenemos que lanzar un plan de lucha a nivel nacional, porque la economía social es lo único que nos garantiza la distribución equitativa de nuestra riqueza, compañeros. Por eso saludo hoy esta jornada, y tenemos que seguir luchando, esforzándonos todos los días para desarrollar la otra cara de la economía, compañero, en donde lo que producimos lo distribuimos equitativamente. Por eso, compañero, gracias a todos.